Verónica, y en este sentido, en este programa que tiene que ver, es de mucho conocimiento, pero para quienes no lo conocen, tiene que ver con poder adquirir este dinero para poder tener la propia casa, uh-huh. Que esto es una de las deudas históricas y uno de los déficits más grandes en nuestro país. ¿Cuál es la respuesta oficial? ¿Hay alguna respuesta al respecto? ¿Ustedes han podido comunicarse con alguien? Bueno, en realidad nosotros respuesta oficial no hemos tenido. Mañana a algunos de los que estamos en el plan les han enviado un mail para citarlos en Migraciones, en la calle Malvinas Argentinas, pero en Buenos Aires. Los han citado para las 14 horas. Van a aclarar dudas y van a ver casos particulares. El tema es que yo estoy acá en Mendoza. Hay gente de Salta, hay gente de Córdoba, hay gente de Misiones, de todas las provincias, que no todos podemos acceder allá. Si bien nosotros nos hemos autoconvocado en toda la nación, nos comunicamos a través de los medios, Facebook, y actualmente estamos entre Facebook y WhatsApp. Si bien nuestros compañeros lo que van a hacer es justamente pedir por todos nosotros, pero bueno, yo creo que si somos 10.000 las personas que hemos quedado desde las 40.000 que quedamos seleccionadas, actualmente quedan 10.000 que todavía seguimos en pie tratando de ver si vamos a poder adquirir nuestra casa, no creo que puedan resolver en una reunión el caso de 10.000 personas, o sea, no creo que puedan ver casos particulares. Entonces, nuestra duda es qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con todo el esfuerzo que hicimos para poder llegar a obtener nuestra casa propia, porque todos a su manera hicieron un esfuerzo, ya sea aportando el mínimo o aportando el máximo que cada uno podía, todos hicieron su esfuerzo para poder ahorrar mensualmente y poder llegar a tener nuestra casa, que es lo que todos pretendemos dentro de este plan. Otro punto tiene que ver, y preguntarte, ¿no? ¿Cómo se hace en ese sentido con la relación con los salarios, ¿no? Porque todo van subiendo las tasas, le sumamos la desinformación que señalabas en relación a los bancos, pero los salarios en general no hay tampoco un gran aumento a nivel salarial, ¿no? ¿Eso cómo hacen para enfrentarlo? Por supuesto, en realidad a nivel salarial, si hablamos a lo que se nos... Primero, el dólar se fue a más del doble de cuando nosotros iniciamos, que estaba a 17 pesos. Lamentablemente las casas se ven a precio dólar y nuestro sueldo desde el 2017 hasta ahora no ha subido el doble de ninguno de nosotros. O sea, no sé, de pasar a creo que un 25% con suerte... hemos podido llegar a algo y la gente que tiene un mejor trabajo, pero hay gente que no, hay gente que justamente está dentro de este plan, que es informal y que va con lo que se va moviendo, y hay mucha gente de que les van diciendo, bueno, te pago la semana que viene, la próxima semana, y de alguna manera trata de juntar y bueno, y ve de dónde puede sacar. Es como te dije, o sea, lamentablemente, o sea, son situaciones sumamente diferentes. Pusieron a gente de que justamente no tenía un bono de sueldo, y esa gente hace lo que puede mensualmente para poder llegar a depositar esa plata. O sea, no es muy difícil y la verdad que es muy frustrante para nosotros esta situación que estamos viviendo. O sea, nos sentimos defraudados, desilusionados. Es difícil.